Bueno, aquí el apunte futbolero del día. Que bueno, enlazando con esto que has nombrado de fútbol, pues bueno, ya se puede ir anunciando que para el próximo 16 de octubre, si no ocurre nada excepcional o nada raro, pues bueno, habrá un nuevo torneo futbolístico contra el neoliberalismo y por la humanidad. Decir que Contrabanda recoge el testigo del colectivo zapatista, que era el encargado de realizar, pues han hecho 6 o 7 ediciones anteriores, y bueno, pues la disolución del colectivo, pues bueno, la Contrabanda retoma esta iniciativa, donde pues bueno, será un torneo abierto a todos los colectivos, pues sobre todo de Barcelona, pero bueno, otras veces han llegado también de fuera de Barcelona, y bueno, será otra vez allá en el Forat de la Vergoña. Y bueno, supongo que en breve ya tendremos alguna falca para promocionarlo, y ya para los interesados en formar algún equipo, pues ya habrá la manera de que podáis acceder a este torneo. Y bueno, que es un bonito sitio de encuentro de diferentes colectivos, y bueno, pues un colega de la radio se currará ahí una buena comida. Y nada, que esperamos que sea tan multitudinaria como en las anteriores ediciones de este torneo futbolístico. Y bueno, para entrar ya en materia, vamos con un par de apuntes sobre la huelga de hambre. Bueno, a ver, un momentito. No, que quería hacer un apunte sobre el torneo de fútbol. Que si formáis un equipo, no llaméis a jugadores del Barça. Ya bastante tenemos con la selección, y luego nos devuelven estropeados. Así que nada, formad un equipo con otra gente. Dicha la aclaración, que no sé si igualmente alguien estaba pensando en convocar a alguien de estos. Pues nada, vamos a hablar de eso, de la huelga de hambre de los mapuches. Y vamos a empezar el programa con una carta de un adolescente mapuche que está en huelga de hambre. Yo, José Antonio Ñirripil Pérez, menor recluido en la cárcel Cholchol, anuncio mi inicio de huelga de hambre en apoyo a mis hermanos mapuche recluidos en distintas cárceles del país, quienes han sido encarcelados injustamente, debido a la discriminación y racismo de la que ha sido objeto mi pueblo. He sido formalizado, junto a mis compañeros Cristian Cayupán y Luis Marileo, menores de edad, bajo la ley antiterrorista, la cual deja ver que el racismo del Estado chileno afecta no solo a los mayores de edad, sino a todos los que seamos mapuche, incluyendo a niños y mujeres. Debido a las injusticias que vivimos diariamente, me sumo a la huelga de hambre en repudio a los atropellos que sufre mi pueblo en las comunidades. Quiero la desmilitarización de las comunidades, que no se aplique la ley antiterrorista en causas mapuche, fin del maltrato físico y psicológico a los niños mapuche y la libertad para todos los presos políticos mapuche. Bueno, estas son las principales peticiones que exijo mediante mi huelga. Llamo a mi pueblo a apoyar las movilizaciones. A los hermanos, ya lo que hoy me afecta a mí como mapuche, algún día afectará a todos. Libertad a los mapuche. José Ñirripil Pérez Lofmuco. Pues bueno, recordar, los presos mapuche llevan más de 50 días en huelga de hambre. Recientemente ha salido alguna información de que el presidente chileno se está planteando el cambiar la ley antiterrorista, que es la que se está aplicando a la gente mapuche, que está defendiendo simplemente pues sus derechos históricos sobre mucho territorio chileno, que es ansiado, que lo quieren pues diversas multinacionales, pues para hacer explotaciones mineras, para construir represas, y bueno, pues todo eso desplazando y quitando de medio a los habitantes originarios de esas regiones. Bueno, hablando de ley antiterrorista, digamos que el terrorista es él, ¿no? Se debería autoaplicar la ley, digamos, en vez de aplicárselas al pueblo mapuche. Sí, bueno, aquí llevan casi 50 días, nos quedamos más de 50 días ya. Una noticia que lamentablemente los medios de comunicación de masas, lo más media, no registran. Parece como que no existiera, ¿no? Se hacen eco de otras tantas que les conviene que se divulguen, pero esta noticia, que es una de las más graves que está sucediendo ahora en Latinoamérica, pues Nada de nada. Yo todavía estoy intentando ver en qué lugar, qué radio oficial o qué medio de comunicación oficial le pueden dar algo de cobertura a esta noticia. No sale en ningún sitio. Si no fuese por los medios de comunicaciones alternativos o este intercambio de información, ¿no?, entre medios no oficiales, pues esta noticia quedaría, no existiría, ¿no? Pues si no se sabe, lo que no se sabe no existe, entonces no existiría, ¿no? Entonces, bueno, llamar a la gente a concienciarse de la gravedad, de lo grave que está siendo este hecho por parte del gobierno chileno. Y bueno, pues relacionado con esto, pues hay así novedades. El gobernador chileno de Cautín, Miguel Mellado, advirtió que los 23 mapuche en huelga de hambre encarcelados en Angol y Temuco podrían ser trasladados a hospitales interculturales, siendo separados y posiblemente alimentados a la fuerza. Recordemos que ya la semana pasada dijimos que un juez ha aprobado la alimentación forzada de los presos en huelga de hambre. Entonces, que bueno, pues una forma de desunir de la fuerza que están teniendo, pues conjuntamente realizando esta huelga de hambre, pues separarlos, aislarlos y que no sepan lo que le ocurre al de al lado. Y bueno, eso es una forma de debilitar su muestra de fuerza. Y bueno, supongo que con esto pretenden desanimarlos y que vuelvan al buen redil. Hay un llamado a la jornada de movilización general nacional e internacional en solidaridad con los presos políticos mapuche. Decir que se han hecho acciones, sobre todo en Argentina, se han hecho muchas acciones de apoyo a los compañeros mapuche presos, pero también aquí en Europa se ha hecho alguna jornada y algún acto en apoyo y de denuncia de toda la situación que sufre el pueblo mapuche. Entonces hay un comunicado del conflicto y bueno, voy a pasar a leerlo. A nuestro pueblo y a la opinión pública en general, hacemos un llamado de alerta y atención por los distintos acontecimientos que se vienen sucediendo en nuestro territorio. Denunciamos los apremios ilegales, la violencia policial y parapolicial y persecución política sufridos en el último tiempo al más claro estilo del terrorismo de Estado de la última dictadura militar para con nuestra gente, al margen del Estado de Derecho que dicen defender. El último hecho sucedió en la noche de este sábado 4 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, cuando un joven comunero de nuestra LOF autónoma, quien por motivos de seguridad prefiere no identificarse, fue detenido ilegalmente por un grupo mixto de al menos 7 civiles no identificados y uniformados de la comisaría local de la Villa Langostura, que se encuentran como guardia privada de terratenientes en las tierras en conflicto, en particular el testaferro de anónimos dueños Daniel Ducau y el norteamericano William Henry Fisher. El Peñí es el joven, lo detuvieron al lado de su casa, donde fue esposado y subido a una camioneta policial, trasladado a la comisaría, donde fue despojado de sus pertenencias, entre ellas un celular que no fue devuelto. Luego fue torturado, amenazado, interrogado, golpeado, desnudado y encerrado en un calabozo hasta el día domingo a las 4 de la tarde, donde fue liberado debido a que el joven manifestó que de no aparecer la preocupación en la comunidad desencadenaría movilizaciones. Él no fue fichado ni existen registros de su detención, mucho menos la correspondiente revisación médica, por lo tanto se trata, reafirmamos, de torturas, detención ilegal y persecución política. No es la primera vez que suceden hechos de esta índole, en el contexto de la lucha territorial. En el caso de este comunero es la tercera vez que lo detienen y la segunda donde ha sido torturado. También otros comuneros que han sufrido los rigores de estos métodos represivos. Lamentablemente, la complicidad de fiscales y otros funcionarios e instituciones no nos brinden en la práctica garantías ni derechos que en teoría son de carácter universal. También denunciamos diversos allanamientos ilegales y robos por parte de efectivos de fuerzas especiales como de la comisaría local y de inteligencia, como la Brigada de Investigaciones de Bariloche, curiosamente presente en algunos operativos. Además de la profanación de espacios sagrados, no solo del antiguo Pillán Lelfun, destruido por obra de William Fisher en custodia de patotas y policías, sino también de otro espacio sagrado, otro golpe a lo más profundo de nuestro ser mapuche, donde robaron y rompieron elementos ceremoniales, que nada tenían que ver con una orden de allanamiento que contemplaba solo un domicilio en búsqueda de supuestas pruebas, además de allanar más viviendas, robaron herramientas, ropa, agendas, etc. y en otros allanamientos anteriores, sin orden, han desaparecido celulares, documentos, fotografías, comida, etcétera, además de persecuciones por el campo, balaceras y daños a nuestras casas. También presenciamos un impresionante despliegue de fuerzas especiales mientras realizábamos ceremonias ancestrales, desconociendo de nuestra parte que en esos momentos el usurpador yanqui William Fisher se reunía con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Villa La Angostura, entre otros funcionarios. Este tipo de hechos no hace más que reafirmar nuestro pensamiento ancestral, debido a que no existe voluntad política para la resolución de los conflictos, y cada vez se cierran más vías alternativas, además de entender un duro contexto que se comienza a vivir en diferentes zonas de Puelmapú, en Chubut, Río Negro o Neuquén, donde existen órdenes de desalojo, amedrentamientos y criminalización de nuestras demandas ancestrales. Se nos niegan nuestros derechos políticos y territoriales naturales como pueblo preexistente, y las únicas políticas que se aplican son represión, integracionismo y asistencialismo de migajas, para convertirnos en mano de obra barata de los capitalistas en Gualmapu, una vil copia de la represión chilena. Llamamos a nuestro pueblo a no dejarse engañar ni amedrentar por el Estado, los ricos y sus aparatos terroristas, y a continuar reconstruyendo nuestro mundo, recuperando nuestro territorio y dignidad. Las fuerzas de ocupación no han logrado ni lograrán doblegar nuestro espíritu ancestral, como así lo demuestran nuestros presos políticos mapuche en huelga de hambre, encarcelados por el Estado opresor chileno. No han logrado dividirnos ni olvidar que somos un pueblo con una historia y un objetivo, la libertad. Seguiremos ejerciendo nuestros derechos de autodefensa frente a los atropellos del opresor y recuperando el territorio donde seguir viviendo y proyectándonos como pueblo de acuerdo al legado de nuestros antepasados. Depende del Estado las decisiones políticas para la resolución de nuestros conflictos y demandas históricas. De lo contrario, seguirán repitiendo la trágica historia del pasado. Por último, nos preguntamos, ¿por qué es que existen organizaciones pseudoindígenas que no se pronuncian frente a ninguno de estos hechos? Manifestamos nuestro más rotundo apoyo al conjunto de las comunidades, organizaciones y mapuche movilizados, que resisten y trabajan día a día por mantener nuestra esencia y dignidad, que no se venden ni traicionan. Ninguna agresión quedará sin respuesta. Bueno, pues este es el comunicado de la resistencia ancestral mapuche, mapuche autónomos e independientes de Gualmapu. Pues la represión continúa, no solo ya pues ya se ceban con la gente que tiene empresas, sino pues bueno, día a día van habiendo nuevos atropellos, nuevas detenciones, nuevas torturas, y bueno, pues todo esto con la complicidad de todo el Estado chileno y el silencio del resto de la comunidad internacional, que solo les interesa ciertos temas o ciertos países donde echar la mirada y donde echar todas sus mierdas al aire, y hay otros casos que no les interesa para nada ni publicitar ni ya solo ya hacer un seguimiento de lo que ocurre, y bueno, pues muy muy deplorable los hechos. Sí, bueno, lo que dijimos programas anteriores, ¿no? Moratino es un tío tan comprensivo con la causa, ¿no? Que fue a Cuba ahí a salvar de las garras del comunismo a estos mercenarios de la CIA que estaban en huelga de hambre y se los trajo para España. Pues yo no lo he visto por Chile, ¿no? Intentando mediar ni hacer nada. Tampoco en Argentina, porque en Argentina también la situación es, hay una situación bastante parecida con respecto a los pueblos mapuches. Y sí, la comunidad internacional, la UE, tanto la ONU, que se reúnen para causas que les interesan, para publicitar hechos que les convienen para sus propósitos, pues con otros guardan silencio, miran para otro lado, hacen la vista gorda, ni siquiera un comentario, ni siquiera una referencia a esto, de ningún presidente, de ningún ministro, de ningún diputado de Europa. O sea, nada de nada, ¿no? O sea, para ciertos temas que sí que les va bien para publicitar, lo sacan por todos los medios de comunicación a su alcance. Y bueno, el pueblo mapuche, lo que dije antes, ¿no? Fuese por los medios alternativos y por la información que se pasan las organizaciones de derechos humanos, políticas que están en contra de la ocupación, pues no sabríamos, ¿no? De estos hechos. De hecho, la gente que no maneja información alternativa, ¿no? Que no escucha, por ejemplo, Radio Contrabanda o lean algún tipo de publicación alternativa, seguramente vivirán en la ignorancia y no sabrán lo que está pasando, ¿no? Seguramente, más de uno. Es que yo creo que también gran parte de la población desconoce que existe un pueblo que se llama Mapuche. O sea que ya estamos a niveles de aquí nos importa lo que nos pasa en nuestro día a día y tal, pero no desconocemos tantísimas cosas de tantos, igual que yo puedo desconocer pues la existencia de pues de ciertas etnias o de ciertos grupos en África y tal. Pues bueno, la existencia de mapuches, pues estoy seguro, tú sales a la calle y preguntas, ¿sabes qué es un mapuche? O que la gente se te queda, ¿un mapache has dicho? O saber, ¿sabes? Que ya no solo la lucha que llevan a cabo, sino el desconocimiento de la existencia de este pueblo y naturalmente desconocimiento total de todos los atropellos que están siguiendo, que les está pasando desde años A. Y bueno, pues así vivimos. Aquí solo existe lo que sale en la tele. Y pues estos temas o estos grupos no salen nunca en la tele. Así estamos. No sé si querías hacer algún apunte más sobre Pueblo Mapuche o sobre lo de Chile. No, porque bueno, igual sería repetirse un poco, ¿no? Ya sabemos cómo funciona este tinglao. Sabemos cómo funciona la clase política europea y estadounidense, que son más o menos de la misma calaña. Lo dicho antes, cuando conviene dar publicidad a un solo huelguista de hambre, como fue en Cuba, pues toda la cobertura mediática, toda la atención, todos los comentarios, tertulias, demás. Bueno, yo he escuchado tertulias enteras dedicadas a la huelga de hambre y la situación en Cuba. En fin, todo tipo de opiniones, de, bueno, esto no puede ser, ¿cuándo van a cambiar las cosas en Cuba? ¿Cuándo va a haber democracia en Cuba? ¿Por qué no abandonan el comunismo? Bueno, todo tipo de opiniones. Y cuando se trata de presos mapuches en Chile, de un gobierno reaccionario como el gobierno de Chile, pero claro, como es un gobierno amigo, digamos, entre comillas, de Estados Unidos y de Europa, y es un gran empresario, no vamos a interceder a ver que hay negocios en juego, ¿no? De hecho, lo has leído, ¿no? Empresarios estadounidenses. Entonces, bueno, no salen en ninguno de estos medios oficiales, no sale nada de nada, ¿no? Ni en la CNN, ni, bueno, las grandes empresas de información europeas tampoco le hacen, ni siquiera le dedican unos segundos, ¿no? De publicidad, de información, ¿no? Bueno, pues cruzamos apenas una frontera, nos vamos a Argentina y bueno, esto es un escrito, un documento, nos ha hecho llegar un oyente de allá de Argentina, un colega tuyo, y es al respecto de espionaje policial a estudiantes allá en Argentina. Y bueno, es un documento clasificado como secreto y confidencial que describe el accionar de tareas de inteligencia en la protesta estudiantil y menciona a tres posibles infiltrados en las tomas de los colegios de la ciudad. Con el logo de la policía porteña, el expediente hace referencia a una subsecretaría de seguridad metropolitana que en rigor no existe en el organigrama de esa fuerza. O sea, ellos mismos ya tienen montados como organismos paralelos que no son legales porque no existen, pero sí que lo crean para hacer ciertos seguimientos. La presentación de un expediente con el logo de la Policía Metropolitana precisa que se están realizando tareas de inteligencia en varios de los establecimientos educativos secundarios de la ciudad. El informe da cuenta de que al accionar de activistas que en modalidad de infiltrados se encargarían de promover la medida de protesta y de planificar y coordinar maniobras de propaganda política y movilización con el apoyo de referentes de distintos centros de estudiantes de colegios secundarios y universitarios. Curiosamente, el documento fechado el 19 de agosto pasado refiere a una subsecretaría de seguridad metropolitana, que en rigor no existe dentro del organigrama de la policía porteña porque el nombre de esa dependencia es Subsecretaría de Seguridad Urbana. La Superintendencia de Seguridad Metropolitana funciona dentro de la órbita de la Policía Federal. Sin embargo, el documento que se puede observar en la nota tiene el escudo que designa a la Fuerza Metropolitana. El expediente al que se tuvo acceso señala que se individualizó como activistas a personas que dicen ser, por ejemplo, Iván, perteneciente al Colegio Mariano Acosta, Agustín, del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Moreno, y una NN que no pudo ser individualizada, perteneciente a la Escuela de Cerámica número 1 detectándose presencia de cuadros de estudiantes de la FVA. De comprobarse esta denuncia, la Policía Metropolitana estaría violando la ley 2894 de su creación, que en su artículo 14 suscribe a la Ley Nacional de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que prohíbe la realización de inteligencia interna en caso de que no exista una causa penal. La Policía Metropolitana no puede hacer tareas de inteligencia, solo puede hacer investigación criminal, explicó el legislador Martín Borrelli, presidente de la Comisión de Seguridad de la legislatura porteña. Y especificó que la fuerza solo puede actuar en casos de contravención o de alguna de las 16 tipificaciones de delitos transferidos en la órbita de la ciudad, todos ellos excarcelables. Y acto seguido agregó: este es un informe trucho, esta subsecretaría no existe y la policía porteña no hace inteligencia. Borrelli agregó que al macrismo le había llegado el rumor de que la superintendencia metropolitana de la Policía Federal estaba haciendo tareas de espionaje en las tomas de escuelas. Si se comprueba que esta denuncia de espionaje es cierta, sería muy grave porque la metropolitana estaría claramente infringiendo leyes nacionales. El documento confidencial, en el que fueron adjuntadas fotografías del ingreso del Colegio Mariano Acosta, destaca que se comprueba en la modalidad un alto grado de sofisticación en cuanto a la organización y logística utilizada por los estudiantes, no descartando que puedan ser asistidos por alguna de las entidades gremiales de trabajadores, docentes, padres o familiares de los alumnos. Se prosiguen las tareas de relevamiento y se remite para la evaluación tomas fotográficas operativas. Bueno, pues un caso más de la intromisión del Estado, de la policía en la vida escolar, en la vida de los ciudadanos. En este caso, pues ya... pues se parece hasta un poco a estos ficheros que quieren crear a nivel europeo de radicalismos. Aquí pues no hablan de radicalismo, pero simplemente es una infiltración para ver qué es lo que se mueve dentro de las escuelas y, bueno, pues totalmente vulneran la intimidad de estos estudiantes y, bueno, pues seguramente se centrarán en... pues diferentes colectivos que haya a nivel de las escuelas o de las universidades, que pues de diversa índole, pues supongo sobre todo de izquierdas, y bueno, pues es un seguimiento policial que en sus propias leyes pues no lo permiten, pero bueno, que sabemos cómo se saltan siempre sus leyes para hacer lo que quieran. Sí, bueno, esto no es nuevo, es viejo. En Argentina viene habiendo topos y este tipo de informantes desde la época de los años 70, de ahí la dictadura y las listas negras, ¿no? Este tipo de prácticas de policías de civil recaudando datos e información sobre las actividades políticas en colegios y universidades es ya milenaria, no es de ahora. Lo que pasa que, bueno, ahora vuelve a salir a la palestra porque el gobierno de ultraderecha de Macri ha vuelto a... no sé, lo ha triplicado o no sé, lo ha intensificado ha intensificado la actividad de espionaje, ¿no? Pero bueno, este espionaje existe siempre en Argentina y en muchos sitios, ¿no? La utilización de topos, informantes, ¿no? Escuchando conversaciones, haciendo preguntas ahí, ¿no? A la gente para informarse de cómo va la cosa, quién es quién, qué opina qué, quién hace qué, pues esto es muy muy antiguo, ¿no? Y de hecho lo siguen utilizando y aquí en Europa lo van a hacer, bueno, lo están haciendo, pasa que se ha oficializado. Lo que hicieron en Europa fue oficializar el hecho de hacer un fichero con gente susceptible de radicalizarse o de potencialmente peligrosa para el orden establecido, ¿no? Pero bueno, esto se viene haciendo desde siempre. No creo que en España esto de los ficheros sea algo nuevo, ¿no? Creo que la policía debe tener información sobre todos nosotros, que lo que hacemos, qué actividades, cómo pensamos, cómo, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Bueno, decir que por lo que entiendo esto, esta filtración de este grupo que se infiltra aquí en los estudiantes está enmarcado en que actualmente en Argentina están habiendo movilizaciones de estudiantes que, bueno, pues están denunciando la precariedad de las instalaciones donde acuden a hacer las clases. Y bueno, que ha habido pues toma de centros de enseñanza y pues bueno, sobre todo denunciando la precariedad en la que de las infraestructuras. Entonces supongo que con esta excusa, pues bueno, se han infiltrado la policía para hacer un seguimiento de quiénes son los más revoltosos y a ver lo que es lo que pueden palpar en este ambiente. Nada, pues bueno, nos estamos acercando ya. Ya somos sobrepasado la media hora de programa. Vamos con un temilla musical y continuamos aquí en Contrabanda FM en ¿Qué pasa en el mundo? Policía, muere la ETA. Mississippi, muere el SIDA, muere el McDonald's y remata el mar muerto. Mueres tú, morimos todos, ya no queda nada de nada y se acabó. Ya no queda nada, se acabó lo que se daba. Ya no queda nada, se acabó. Sí, ya no queda nada, se acabó lo que se daba. Ya no queda nada. Venga, pues continuamos aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el programa que pasa en el mundo. Y bueno, hoy estamos a 9 de septiembre y pues el próximo sábado, 11 de septiembre, es la Diada Nacional de Cataluña. Y bueno, en pleno, pues bueno, decisión de la audiencia del Tribunal Constitucional, eliminando historias del estatut y tal, pues la izquierda independentista y tal convocan para nuevas manifestaciones y nuevas peticiones. Y bueno, pues voy a pasar a leer la convocatoria del Bloque Negro para la manifestación de la tarde del 11 de septiembre del 2010. 11S, Bloque Negro, un pueblo soberano es un pueblo autogestionado. Este año 2010 ha sido bastante nefasto tanto para los trabajadores y trabajadoras de los países catalanes como para los del resto del mundo. Hemos sufrido recortes en nuestras condiciones laborales, congelación de sueldos y pensiones, más precariedad en los contratos y privatizaciones. Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que esta crisis nos ha llevado y nos llevará al pueblo trabajador. Pero no todo ha sido negativo durante este año. Hemos visto cómo en multitud de pueblos se han realizado consultas sobre la soberanía del pueblo catalán, a pesar de los intentos de los diferentes partidos y personalismos para que las consultas permanecieran dentro de su control. Cabe destacar la implicación que ha tenido la gente trabajadora, que ha sabido organizar las consultas sin ninguna directriz, ni ningún líder de los pedidos, que los pedidos. Ahora tenemos que continuar trabajando en este sentido, exportando a lo social y aprendiendo también de otras experiencias similares de la esfera social. Pero ahora viene la cuestión más importante. ¿Realmente la creación de un Estado catalán garantiza una mejora real de las condiciones de vida del pueblo? ¿Realmente es una garantía de supervivencia nacional aceptar las homogeneizaciones culturales ejercidas por la Unión Europea y Estados Unidos principalmente? ¿Realmente desaparecerá la precariedad laboral, la pobreza y el abuso de poder? ¿Realmente desaparecerán los liderazgos mesiánicos? ¿O por otro lado, solo servirá para que la burguesía y las clases acomodadas reafirmen su poder sobre el pueblo? Cada uno deberá responder a estas preguntas por sí mismo. Sin embargo, daremos nuestra opinión al respecto. Limitar la independencia catalana en la creación de un nuevo Estado es sencillamente banalizar el tema. Las propuestas de creación de un nuevo Estado bajo el yugo de la OTAN y la Unión Europea no garantizan nuestra independencia cultural. Esto solo es realizable consiguiendo la independencia frente a los Estados, el capitalismo global y el militarismo. Para ello, tomemos como ejemplo la fuerza con la que el pueblo organizó las consultas soberanistas. Hay ahora extrapolar esta ilusión al resto de luchas: la lucha obrera, la estudiantil, la lucha contra la criminalización de los migrantes, en definitiva, a la lucha contra las imposiciones de los Estados y los órganos económicos internacionales: Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. La autoorganización demostrada durante el inicio de las consultas, dejando fuera de juego a los partidos políticos y personalismos que tienen como único objetivo sacar provecho político, pero manteniendo siempre el statu quo actual, nos demuestra que no necesitamos ninguna persona que nos diga qué y cómo hay que hacer las cosas. Y esta autoorganización debe ser llevada a todos los ámbitos de nuestra vida, en casa, al trabajo y en todas partes. Nuestro pueblo nunca será realmente independiente si permanece sometido a una autoridad. La situación de crisis capitalista actual nos demuestra que hay que hacer una apuesta por el trabajo cooperativo, tomando un modelo de trabajo horizontal. Hay que incentivar las redes de consumo ecológico frente a las grandes explotaciones masivas, tanto agrícolas como ganaderas. Hay que fomentar el consumo responsable mediante intercambios que queden fuera de la esfera capitalista. En definitiva, la independencia real o la soberanía total debe pasar necesariamente por la autogestión del pueblo, por la federación libre entre pueblos y por la igualdad entre todas las personas. Por la soberanía total, autogestión, autoorganización y cooperación. Bloque Negro, 11 de septiembre de 2010. Plaza Urquinaona de Barcelona, a las 5 de la tarde. Pues bueno, esta es una de las muchas comunicados y convocatorias que hacen diferentes agrupaciones y grupos fuera de los partidos políticos. Y bueno, el texto inicial era en catalán, pero bueno, lo he leído en español para que la audiencia que tenemos por Latinoamérica pues pueda entender un poquito que, bueno, pues aquí en Cataluña, dentro del Estado español, pues bueno, hay varias voces que están pidiendo la independencia, que se quieren, que esto de la unidad de España pues no es tal como la venden Partido Socialista y Partido Popular, que hay muchas realidades aquí en el Estado español. Y bueno, pues el pueblo catalán, pues una buena parte de la sociedad catalana está por la independencia, por crear un nuevo estado. Y bueno, pues sí que hay partidos políticos que quieren crear un estado, pues que sería más, pues que más da que mande el tipo que está sentado en Madrid que se siente uno en Barcelona. Pero también hay grupos que piden una nueva forma de entender las naciones, una nueva forma de entender la política y, bueno, pues sobre todo sostenida y aupada por el pueblo. Después en la agenda quizás daremos alguna nota más sobre convocatorias alrededor de este próximo 11 de septiembre. Y bueno, para ir acabando, nos volvemos a ir a Latinoamérica, nos vamos a México. Pues bueno, el finales de agosto pues nos sacudió la noticia del hallazgo de 72 inmigrantes asesinados allá en Tamaulipas, ya casi con la frontera con Estados Unidos. Eran inmigrantes centroamericanos y dos sudamericanos, y bueno, que fueron a caer en manos de las mafias que trafican personas a través de la frontera. Y bueno, supongo que no podrían pagar el dinero que les pedían, no sé qué. La solución fue que los mataran. Y hay un artículo que hace referencia a estos asesinatos, pero bueno, que habla más allá de estos 72 muertos, sino que hay 20.000 inmigrantes secuestrados cada año en el paso de México hacia Estados Unidos. En relación con la masacre de 72 inmigrantes de Tamaulipas, donde fueron asesinados poco después el juez encargado de la investigación y el alcalde de Hidalgo, el complejo desinformativo mundial ha querido hacer creer que las víctimas habían sido reclutadas por los narcotraficantes o se habían intentado vender mejor a los cárteles, o tal vez se habían negado a que los contratasen como sicarios. Es una interpretación carente de fundamento, calumniosa y racista, que quiere ocultar la verdad de la explotación hasta el último centavo de la vida de los 600.000 inmigrantes del centro y sur del continente americano que cada año se atreven a atravesar todo México. La realidad es que estos inmigrantes son víctimas constantes de extorsiones, acosos, violaciones y amenazas, incluso antes de emprender la travesía del desierto, el muro construido por George Bush, de ser víctimas de las patrullas del Minutemen, milicias armadas de anglos estadounidenses, de las leyes raciales de estados como Arizona y de tantos otros azares en su búsqueda de trabajo en Estados Unidos. Para el sacerdote católico Alejandro Solanlinde, los cachucos, sucios centroamericanos en la jerga, desde el momento en que salen de su país dejan de ser personas y se convierten en mercancía, en una mina de oro tanto para las mafias como para las autoridades. Los principales medios de prensa los presentan como mano de obra criminal de bajo costo, disponible para el narcotraficante, desecho de la sociedad, indeseables, cómplices si no miembros ellos mismos de las mafias, y por lo tanto sin derechos ni dignidad humana. Contra ellos dirigirán ahora aviones no tripulados, que no conseguirán detener la entrada siquiera de un gramo de cocaína, pero que ayudarán a echar en brazos de la delincuencia a los inmigrantes, que en realidad son víctimas de una auténtica emergencia humanitaria a la que los gobiernos de Calderón y Obama deberían hacer frente. Los inmigrantes son un negocio de 3.000 millones de dólares al año, que se reparten los cárteles criminales y las fuerzas de policía corruptas, tanto de Estados Unidos como de México, pero pasar al otro lado pagan entre 4.000 y 15.000 dólares. A menudo es solo el principio del martirio que conduce al sueño americano, ya alcanzado, por 1 millón de hondureños, 2 millones de salvadoreños y 3 millones de guatemaltecos, que envían a sus familias en sus países de origen alrededor de 10.000 millones de dólares anuales en remesas en efectivo. Para Monseñor Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, por lo menos 2/3 de los inmigrantes, una vez en México, sufren extorsiones o robos, y 1 de cada 10 es víctima de violación durante el viaje. Cerca de 1/5 es detenida y enviada de regreso. Se trata de un número en disminución, por cuanto los que se interceptan a los inmigrantes prefieren exprimirlos a enviarlos a sus países. La situación ha empeorado sin cesar en el último decenio, con la violenta campaña contra los inmigrantes que condujo a George Bush a la construcción del muro de la frontera entre Estados Unidos y México, que pronto se completará con un muro doble en la frontera entre México y Guatemala. Las medidas adoptadas para detener la inmigración, como en otras fronteras entre el sur y el norte, lejos de impedir el tráfico de seres humanos, no hacen más que aumentar el precio, hacer el negocio más lucrativo y poner más en riesgo la vida de los inmigrantes. Cada año, según estadísticas oficiales, al menos 20.000 inmigrantes acaban siendo secuestrados por los cárteles criminales y obligados a pagar, además del precio del cruce de la frontera, rescates de entre 1.000 y 5.000 dólares cada uno, y a ser objeto de comercio entre los cárteles, como si fueran paquetes, o ser asesinados como rehenes para inducir a otros a pagar. Según Jorge Bustamante, relator especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, es sin duda el país donde se cometen las más graves violaciones de derechos humanos del continente. Entre el vergonzoso silencio de los medios de comunicación, siempre listos para escribir páginas de condena a los gobiernos integracionistas, pero siempre silenciosos respecto al infierno mexicano. En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el volumen titulado Bienvenidos al infierno de los secuestros, en el que denunciaba el maltrato a los inmigrantes centroamericanos y recogía innumerables testimonios relativos a la implicación de las autoridades mexicanas en los secuestros mismos. En el informe se describen las características de los secuestros. El inmigrante suele ser detenido por la policía y vendido a las organizaciones delictivas, que lo conducen a lugares aislados, como la finca de San Fernando donde ocurrió la masacre de Tamaulipas. Aquí empiezan las palizas, el acoso, las violaciones y las torturas. El objetivo es obtener los números de teléfono de los familiares, que permitan obtener rescates de los inmigrantes, casi todos muy pobres. En general, quien no puede pagar es asesinado. La masacre de Tamaulipas se enmarca en este atroz contexto de 20.000 secuestros al año. 72 inmigrantes que probablemente no podían pagar fueron fusilados como en las masacres nazis. Lo hemos sabido solo porque Freddy Lala, un joven ecuatoriano de 18 años, consiguió sobrevivir y dar la alarma, después de caminar durante más de 20 kilómetros con una bala en el cuello. O quizá fuera que, como en tiempos del Plan Cóndor o el genocidio de Guatemala, le permitieron sobrevivir para que contase la historia e indujese más al terror. Los inmigrantes son víctimas, no cómplices. Bueno, pues estremecedor, ¿no? Como la connivencia, y estamos hablando nuevamente de México, donde hemos hablado tantas y tantas veces de los abusos de poder, de los abusos de policía, de los abusos políticos, y aquí, pues bueno, la connivencia que existen con los cárteles de narcos, con los cárteles, con grupos de delincuencia que se dedican a traficar con personas. Y bueno, pues ha salido a la luz estas 72 muertes, pero ¿cuántos más habrá habido en el camino en busca de ese sueño americano? Y bueno, pues muy vergonzoso. Y bueno, ya que no habíamos hecho todavía referencia a este caso, pues para ir finalizando el programa de hoy, he encontrado relevante el hablar un poquito sobre el tema de la migración en América, camino de los Estados Unidos. Bueno, sí, verdaderamente me he quedado, no he hablado porque hay que escuchar atentamente el escrito. Bueno, sabemos cómo se las gasta México, ¿no? Uno de los estados más terroristas bueno, lo dice ahí en el escrito, ¿no? De Latinoamérica, constantes violaciones a los derechos humanos, en complicidad el gobierno, policías y bueno, están en complicidad, ¿no? con los cárteles, aquellos que dicen combatir, pues al final hacen negocio, ¿no? con la gente, con las personas, tráfico de personas. Y bueno, el sueño americano es una pesadilla, ¿no? Ya la gente debería saberlo también, ¿no? Si sales de Honduras deberías saber cómo va la cosa un poco, para no meterte en esa verdadera, ¿no? El laberinto sin sanidad que es intentar entrar en México y luego a Estados Unidos. quería decir sobre el 11 de septiembre, también se cumple el aniversario del golpe militar en Chile, ya que hablamos de los mapuches, la ley antiterrorista, recordemos, la ley antiterrorista fue impuesta por Pinochet, que mediante un golpe de estado derrocó a, bueno, ya lo sabemos, a Salvador Allende, y se impuso una dictadura de más de una década, casi 15 años creo que duró, o más, ¿no? Del 73 al 89, 90 me parece que estuvo. Y bueno, nada, un recordatorio, ¿no? A una de las dictaduras, las peores dictaduras que vivió Latinoamérica en su historia reciente. Y hoy no hay Xeris Lobo, no hay noticia del Xeris Lobo y el Patriota en Honduras, en Guatemala. Vaya plan que tienen en Centroamérica, con el Xeris Lobo y el Patriota. lo tienen claro, hay unos personajes que parecen sacados de un cuento de terror. Bueno, ¿qué pasa esa agenda ahora? Bueno, ahí está, te paso el micro, porque tenemos que decir, estamos hablando con un micro los dos, por eso no escucháis que nos interrumpimos, porque es imposible. Así que le paso el micro aquí al colega. Nada, bueno, un micro un poco también precario, así casero de auriculares y tal, pero bueno, más o menos hace la función. Pues nada, como también tenemos problemas así para ir alternando música, pues no vamos a poner música para la agenda y vamos a ir directamente al grano. Pues nada, recordar el 11 de septiembre aquí en Barcelona, pues la manifestación unitaria de grupos de izquierda y el Bloque Negro a las 5 de la tarde en Plaza Urquinaona, pues para pedir la autodeterminación, en este caso del pueblo de Cataluña. Y pues para el día de antes, el 10 de septiembre, también en Barcelona, habrá a partir de las 8 de la tarde una marcha de antorchas en la Rambla de Canaletas, y a las 9 de la noche acto político, actuación musical y pica pica en el Fossa de Les Moreres. Hay un breve comunicado de Cajei, de las CUP, de Endavant, de Maulets, de COS y de SEP, y voy a pasar a leerlo. Es un comunicado en catalán. Avui més que mai la lluita per la independència nacional significa la lluita per l'emancipació social, per la defensa dels drets socials i per la construcció d'una societat igualitària. És per aquest motiu que enguany l'esquerra independentista del Barcelonès convoca la primera marxa de torxes per una Barcelona popular i independentista. En primer lloc, hem de sortir al carrer per mostrar que la nostra reivindicació nacional, la lluita per la independència dels països catalans, va lligada a la mobilització popular, a l'organització dels treballadors i treballadores i a la confrontació amb l'Estat. En segon lloc, per fer sentir que la nostra lluita veu de la Barcelona popular i revolucionària resistent que els homes i dones de la nostra ciutat hem construït durant els darrers dos segles i que encara continua la seva lluita quotidiana contra les agressions i abusos del poder. Amb aquesta marxa de torxes posarem al centre de la nostra diada nacional l'esperit de la primera vaga general dels obrers barcelonins, la revolta antimilitarista i anticlerical del 1909, la insurrecció d'octubre del 34, la vaga de tramvies del 51 i un llarg etcètera d'experiències de la nostra tradició revolucionària passant pels escenaris històrics més significatius de les nostres lluites emancipadores contra les retallades socials i nacionals, la història revolucionària, popular i independentista de la nostra ciutat ha de servir per continuar tenint ben clar que la lluita és l'únic camí. Bueno, esta és la convocatòria per aquest divendres 10 de setembre, 8 de la tarda, marxa de torxes, 9 de la tarde, acte político al Fossa de Les Moreres. Para el siguiente fin de semana, hay un acto en el Centro Social Ocupado La Astilla, allá en el Hospitalet, el otro bicentenario, 200 años más de resistencia, jornada festiva y reivindicativa de las luchas sociales en México. Vamos a bailar y gritar por 200 años de resistencia. Conmemoramos el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución. ¿Independencia? Sin duda la respuesta es no. La independencia nunca llegó a las comunidades originarias, ni a más del 60% de sus habitantes que actualmente viven la pobreza. Su futuro ha sido negado, mientras que por otro lado, altas cúpulas de poder político y económico mexicano favorecen a empresas transnacionales, Repsol, Iberdrola, Nokia, Movistar, etc. permitiendo el saqueo de los recursos naturales y la pauperización y hasta desplazamiento forzado de las y los mexicanas de abajo. México se desangra por la llamada guerra contra el narcotráfico, en la que en cuatro años de presidencia Felipe Calderón han sido asesinadas más de 28.000 personas, y que ha servido para justificar la política intervencionista de Estados Unidos por medio de la llamada Iniciativa Mérida, además de ser una guerra parcial al perseguir a unos cárteles del narco pero protegiendo a otros. Esta guerra contra el narcotráfico ha sido aprovechada también para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos y la ecología. Queremos celebrar lo que aún está por construir, una independencia en donde las personas y los pueblos puedan decidir su futuro, decidir sobre su tierra y territorio, sus energías y sus bienes sociales. Celebrar un reparto más justo de los recursos y las riquezas. Celebramos las auténticas luchas de independencia, que aunque son constantemente reprimidas por los distintos niveles de gobierno, han continuado con estos 200 años más de resistencia. Así ha sucedido con los proyectos de autonomía de las comunidades rebeldes zapatistas, de San Juan Copala en Oaxaca, Santa María Ostula en Michoacán, la policía comunitaria y la resistencia a la construcción de la presa La Parota en Guerrero, así como el ejemplar triunfo de Atenco, entre otras. Pues nada, esta es la convocatoria que nos hace la otra independencia. Centro Social Ocupado La Astilla, en la calle Vilafranca número 22, en el Hospitalet de Llobregat, para acceder el metro línea 1 La Torrasa, y también la parada de Renfe, el Hospitalet Rambla Just Oliveras. Para saber más sobre la movida esta, esto están detrás la gente de Mexicanos en Resistencia, y han abierto un blog para hablar sobre esto, y es laotraindependencia.blogspot.com. Y bueno, decir también que los compañeros de Nómada Sin Tópico de aquí de Contrabanda, pues también han hecho una pequeña entrevista, y bueno, ya se ha salido un poquito el tema. También decir que hay una manifestación convocada por la CGT previa a la huelga general de finales de septiembre, pues para este próximo sábado, el que viene, pues el 18 de septiembre, a las 12 del mediodía en la Plaza Universitat, a todos los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de la ciudadanía: crisis, ¿de quién y por qué? Reformas, ¿quién las aplica? ¿Quién las padece? Pues eso, una convocatoria previa a la huelga general, es una mani convocada por la CGT para el sábado 18 de septiembre. Y también para el 18 de septiembre habrá una feria de intercambio de la Ecoxarxa de Barcelona, con Enric Durán, y todo esto será en el Parc de la Ciutadella, pues també el proper 18 de setembre. Y nada, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos poder grabar ya en los estudios de Contrabanda la semana que viene. Y bueno, que decir también que tenemos un par de entrevistas ahí acabando de atar, y esperamos que si no la semana que viene, en dos semanas como mucho, pues alguien se pase para acompañarnos en el Que Pasa Mundo semanal. Sí, bueno, esperemos que la semana que viene funcionen los estudios de Contrabanda, el ordenador, que nos deje grabar, porque como bien han invitado lo llevamos claro, vamos, sin estudios. Bueno, ahí hemos echado mano del plan C, ya, que era ya grabar una grabación casera hecha ahí, bueno, como se puede, ¿no? Mejor esto que quedarse sin programa. Entonces, bueno, esperemos que a ver si podemos, la gente de técnica de Contrabanda, porfa, que se pongan las pilas un poco y nos hagan el apaño, porque ya llevamos unos cuantos meses así, ¿eh? Y nada, mandar un saludo a todos los que nos escuchan, a todo Latinoamérica y todo Barcelona, y bueno, cualquier parte del mundo por internet. Y nada, nos escuchamos el jueves que viene. Venga. Salud y hasta la semana que viene.